y todos los oyentes con los Juegos Olímpicos en nada menos y nada más que en la Ciudad Luz. Bueno, por aquí vamos a tener, aquí estamos actualizados, se me había movido. Sigue al comando los Estados Unidos con 84 preseas de oro, un total de 191, 49 de plata y 58 de bronce. Sigue al comando con una diferencia de 44, el segundo que es Brasil, que bajó, desplazó a México y se movió el medallero oficialmente, Jorge y todos los oyentes. Segundo Brasil con 40, un total de 136, 53 de plata, 43 de bronce. Canadá en la tercera posición con 35 de oro, 34 de plata, 47 de bronces, para un total de 116. México en la quinta, en la cuarta casilla, con 35 de oro, 23 de plata, 36 de bronce, para un total de 94. Colombia se mantiene en la quinta posición con una medalla más, que tiene 15, 22 de plata, 16 de bronce, para un total de 53. Y Cuba está a solo una medalla de oro de del combinado, o mejor, de la delegación colombiana, con 14 preseas de oro, 11 de plata, 10 para un total de 35, 10 de bronce para un total de 35. Chile sexto, 8 de oro, 19 de plata, 17 de bronce, un total de 44. Con 24 sigue la delegación peruana, la Inca, con 8 preseas de oro, 3 de plata, 13 de bronces. República Dominicana, 7 de oro, 4 de plata y 11 de bronce, para un total de 21. Y Argentina con 4 de oro, 15 de plata, 18 está al comando en la novena posición, y décimo está la delegación argentina. Mejor, la delegación ecuatoriana, 4 de oro, 8 de plata y 12 de bronce, para un total de 24 preseas en total. Así se mueve el medallero oficial de los Juegos Panamericanos de Santiago de Chile. Más adelante, en tiempo de Latino Deportes, vamos a repasar cómo están desde el puesto número 20 hasta el número 1. Sí, porque mucha gente por ahí de Centroamérica, El Salvador, nos pregunta, bueno, claro, ya no solamente para estar al día, sino porque es una demostración de que los tenemos en cuenta también. Y por otra parte, en estos Juegos Panamericanos, como también ocurre con los Juegos Centroamericanos, sirve para demostrar la gestión del deporte, cómo se mueve la gestión en estos países. Y es que sobre este particular tenemos una noticia muy interesante para destacar en el día de hoy, ¿no? Un convenio que va a fortalecer sobre todo la formación de futbolistas profesionales al otro lado del Atlántico. Es el momento de una breve pausa en el Café Mañanero. En tiempo de Latino Deportes vamos a ampliar la información de la llegada de Luis Suárez al Inter de Miami. Vuelven a juntarse Leo Messi y Luis Suárez. Y les tenemos también más reacciones acerca de la llegada o el regreso de Nairo Quintana al Movistar de España. Hay mucho para compartir en el Café Mañanero. Es cuestión de que sigan con nosotros hasta el final. Si buscas un mecánico, abogado, dentista, ¿dónde comer? ¿Dónde ir a bailar? Los mejores eventos y todo lo que necesitas. Atentos a la pausa publicitaria de Latinos FM. Don Arepo, restaurante y panadería. Prueba nuestras delicias, pan de bono, empanadas, jugos de frutas tropicales, bandeja paisa y los mejores platos típicos. Además, menú diario. Domicilios 960-177-925. WhatsApp 632-335-747. Escultor Vicente Rodilla 5, Metro Patraix. Don Arepo, los sabores de Colombia en Valencia. Usted el olor que tiene la mañana. Atención Valencia, Latin Palace Eventos presenta Giancarlo Centeno en concierto. Y con él, Osmar Pérez. Dile que en tu vida hay otra persona que te entregó el amor que él nunca quiso darte. Próximo viernes 3 de noviembre en la Sala Canal. Adquiere tus entradas en latinparaseventos.com y El Corte Inglés. Y un besito al de...

nunca ha sido la excepción. Yo pienso, Paulio, que esta es de las canciones que no puede faltar en el concierto de Giancarlo Centeno, ¿no? Porque es uno de los éxitos más importantes como solista. Así es, efectivamente, De Dónde Amor se desprendió con un éxito que automáticamente siguió encajando Giancarlo Centeno.